Bien, nos encontramos aquí en la esquina de Guido y Rivadavia de la ciudad de Viedma. Estamos tanto afuera del hospital Artemides Sati como también afuera de las oficinas de El IPROS, la obra social de la provincia. Hoy miércoles se está llevando adelante una nueva mateada por parte de los jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, retirados y retiradas de la provincia de Río Negro, que ya vienen realizando hace muchísimo tiempo, pero hoy puntualmente se está llevando adelante esta jornada para visibilizar lo que está pasando a nivel nacional. Recordemos que nosotros venimos siguiendo lo que fue la aprobación por parte del Senado de las reformas a la Ley de Movilidad Jubilatoria la semana pasada, lo que fue también el posterior anuncio del veto por parte del Gobierno Nacional, y eso hace que los jubilados estén en todo el país levantándose en alerta justamente y pidiéndole al gobierno de Javier Milei que no realice este veto porque los dejaría en condiciones aún más deplorables de las que ya vienen sintiendo justamente en su diario, ¿no? No llegar a fin de mes, lo que viene siendo el aumento, bueno, se van sumando pedidos de lo que viene siendo el PAMI, recortando también la asistencia a los medicamentos, bueno, todo hace que el día de hoy estén una vez más aquí en esta esquina pidiéndole al Gobierno Nacional estas cosas. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los jubilados que está presente hoy. Lili, ¿cómo estás? Buen día. Estamos para Radio Encuentro. Bueno, te acercaste hoy, ¿por qué particularmente? Porque creo que hay que movilizarse y estar contra el veto de este señor que no respeta la ley. Recién veníamos haciendo un conteo un poco, bueno, esta movida se viene haciendo hace mucho, hoy se profundiza por esto que vos mismo decís, la posibilidad de que el Gobierno Nacional vete, de hecho ya dijo que lo va a hacer, pero también, bueno, conocemos que hay otras medidas que viene tomando que perjudican al sector, como por ejemplo la quita de medicamentos, el aumento de las cosas. ¿Vos como jubilada venís sintiendo eso? Bueno, yo como jubilada rionegrina soy cautiva del IPROS y el IPROS no cubre las necesidades de ningún jubilado. Y bueno, es una gran preocupación que tenemos todos. Ahora, con respecto a los jubilados que tienen PAMI, la liberación también, no solamente la caída de los medicamentos, sino el pase de medicamentos a venta libre va a perjudicarlos muy mucho a todos, ¿no? También a nosotros, pero bueno, el IPROS es un tema para tratar y resolver. No sé si precisamos un edificio. Creo que precisamos mejores servicios. Y también quisiera decir que gracias a los empleados de IPROS, que son los que ponen la cara todos los días cuando vamos a reclamar y no son más que trabajadores. Muchas gracias, seguiremos recorriendo por aquí. Bueno, acá justo también están tomando la palabra. Vamos a ver qué tal, buen día. No quiere hablar por aquí, muy bien, por acá capaz. Hola, qué tal, buen día. Estamos haciendo, muy bien, estamos acá para Radio Encuentro y en TV. Contanos un poco por qué te acercaste a la movida de hoy. Bueno, yo estoy participando en la coordinadora, venimos trabajando en un montón de cuestiones que hacen a las necesidades de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas. En realidad, estamos muy preocupados con la situación que se está viviendo para con los jubilados y jubiladas, esto del veto a nivel nacional, con todo lo que nos pasa a nivel provincial, el tema del IPROS, también en el hospital. En el hospital estamos reclamando que se conforme el Consejo de Salud, cosa de que sea un lugar donde podamos traer las inquietudes, que puedan modificar acciones que no requieren dinero, pero sí una buena predisposición. Los jubilados y jubiladas, las personas adultas mayores vienen al hospital a buscar el turno a las 6 de la mañana también. Se puede modificar esas cosas con un poquito de voluntad. Entonces, en el municipio también estamos reclamando el Consejo de Adulto Mayor, que es un lugar donde también se podría llevar las inquietudes de los barrios, ¿no? Bueno, venimos trabajando en un montón de cuestiones que son necesarias que se visibilicen y que el gobierno municipal, provincial y además el nacional realmente piensen que es necesario tener políticas para los adultos mayores y las adultas mayores. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, muy bien, ahí entonces algunas de las palabras acaban tomando también, es micrófono abierto, así que se escuchan las distintas voces de los jubilados, jubiladas. Se invita también siempre a la comunidad a participar de estas jornadas de visibilización, que ellos se vienen juntando regularmente, los pueden ir a buscar también a las redes sociales, a la coordinadora. porque están generando también esta línea de lucha, ¿no? De empezar a pensar también estrategias y en este momento puntual lo que tiene que ver con los recortes en salud, lo que tiene que ver, bueno, tanto a nivel provincial como lo que está sucediendo con la obra social IPROS, como a nivel nacional lo que está sucediendo con el posible, o ya dicho, podríamos decir que es casi una... algo que va a ocurrir, que es el veto de tirar para atrás lo que fue aprobado por ambas cámaras en el Congreso la semana pasada. Si les parece, en un ratito volvemos aquí desde las calles de la ciudad de Viedma.